Radio Crash en el 105 FM Radio Crash. Y en breves instantes se iniciará, bueno, pues el programa Es Espacio, dedicado al Ateneo Obrero de Sison. Tenemos al otro lado del teléfono, esperemos que sin silbidos, a Luis Pascual, presidente del Ateneo Obrero de Gijón-Sison. Buenas tardes, Luis. Hola, buenas tardes, Pilar. Bueno, pues cuéntanos. Bueno, pues mira, esta semana, entre jueves a jueves, que es un poco nuestra cita semanal con Radio Crash y contigo, tenemos, sobre todo, el plato fuerte sigue siendo las jornadas fotográficas de foto. El plato fuerte, pues, en el sentido de que son unas jornadas que incluyen unas cuantas actividades, ¿no? Importantes todas ellas, ¿eh? Luego hay actividades sueltas también que comentaré, que siguen siendo también importantes para nosotros. Sí. Mira, ayer inauguramos una exposición fotográfica en el Jardín de Ceres, fotos realizadas por un grupo que se hace llamar Miradas del Botánica. Son 11 fotógrafos asturianos que les une su pasión por el espacio botánico y que, bueno, a partir de ahí generaron en estos años una serie de trabajos que bueno, consideramos importante e interesante que se plasmara en fotografía para exponer y que la gente lo pueda ver. Y esto va a estar, pues, prácticamente todo el mes de junio en la sala de exposiciones de la Biblioteca Jovellanos. Bien, cronológicamente seguimos con que hoy, 2 de junio, hay una proyección audiovisual, también dentro de las jornadas de foto, dedicada al apartado de la fotografía de creación. Bueno, pues ahí entendemos un poco montajes audiovisuales de foto y sonido, normalmente hechos por los autores, piezas relativamente breves, en las que exponen sus trabajos, y en este campo, ¿no?, en el campo más de fotografía creativa, ¿no? Sabemos que hay un poco dos campos, así para entendernos, hay más, ¿no? Evidentemente la historia de la fotografía no se reduce a lo que voy a decir, pero bueno, hay otro campo que es la fotografía documental, que este ya lo abordamos el jueves pasado. Y en este es la fotografía de creación, pues eso, de jóvenes y no tan jóvenes fotógrafos que, bueno, conforman un programa continuo de proyección de sus imágenes. De foto, lo siguiente sería otra exposición que vamos a inaugurar el 8 de junio en el Museo Barjola. A las 7:30 se inaugura y luego va a estar también todo el mes y los primeros días de julio, que es La Asturias vaciada, de Rob Loren. Es un proyecto, bueno, plasmado en la realidad fotográfico de Rob Loren, artista visual, no solo fotógrafo asturiano, ya con una dilatada trayectoria, y que nos muestra un poco su visión de esa Asturias vaciada, ¿no? Una visión muy personal, porque no va a ser a lo mejor la visión del tanto del campo, sino de... puede ser la ciudad, pueden ser espacios, fábricas, pueden ser gente, en fin. Creemos que es bastante interesante el tratamiento que le da y por eso también la incluimos en nuestra programación. Eso lo más inmediato en cuanto a de foto, que tendremos oportunidad de seguir con el programa en próximas citas, porque se va a prolongar todo el mes de junio. Y otra actividad suelta en el sentido de que no está incluido en las jornadas, pero sí es cierto que está incluido en el análisis y el tratamiento del tema de la memoria democrática, que es una de las también actividades o temas, temáticas que el Ateneo Botero de Gijón aborda, por su pasado y por su presente y por su interés, por supuesto. Pues en este campo, el lunes 6 de junio a las 7 de la tarde, se proyecta un documental, Valeru na Memoria. Es una historia, bueno, pues de las fosas comunes en Gijón y de la represión posterior. Este es un trabajo dirigido por Omar Tuero, producido por una productora audiovisual también asturiana, Covenant Audiovisuales, y promovido por la Federación Asturiana Memoria y República, porque lo presentó como trabajo posiblemente subvencionable por la parte de la Concejalía de Memoria, y obtuvo esa subvención hace un par de años y lo consiguieron realizar, y se proyecta este lunes. Para ello vamos a contar, aparte de la presencia de la concejala Salomé Díaz Toral, también con Rafa Velasco de FAMIR, con Boni Ortiz, que es uno de los testigos, y además del Ateneo, con La Bandera, también uno de los testigos, en fin, y con los que intervienen también en las declaraciones, ¿no?, en los testimonios que vamos a ver reflejados en Valeru. Y bueno, pues así se presenta lo que es la semana inmediata. Muy, muy interesante. Oye, me gustaría que nos recordases el día y la hora de foto en el Museo Barjola, por favor. Ah, sí. Mira, es la exposición de Rob Loren, Asturias Vaciada, el miércoles 8 a las 7 y media se inaugura. A partir de ahí, lógicamente, el que no pueda ir a lo que es el acto de la inauguración, en el que lo... Sí, bueno... Es que está el autor con nosotros. Pero sí. Siempre es interesante, ¿no? Porque, hombre, ir a la inauguración. Pero independientemente de eso, bueno, se puede visitar allí... ¿Hasta, hasta cuándo? Está en concreto hasta el 10 de julio incluido. Caray, bueno, sí, va a estar el tiempo, ¿no? Sí, un mes, de 8 al 10, pues un mes para entendernos, sí. Pues... Pero bueno, no nos despistemos, que ya sabemos qué pasa con cuando las cosas duran. Las vamos dejando. Por supuesto. Y al final... Bueno. Sí, bueno, y andará por allí el fotógrafo también, ¿no?, en otros momentos. Bueno, A veces sí, a veces hacemos visitas guiadas durante el periodo, sí. Pero esas no te puedo decir ahora mismo. Bueno, nada. Se van fijando sí. Sobre la marcha, os enviaremos a lo mejor información cuando las tengamos y bueno. Podéis divulgar, por supuesto, porque suelen ser abiertas. Sí, sí. No, por supuesto. No, intentaremos estar el día de la inauguración. Bueno, ¿quieres añadir algo más? No, como digo alguna vez, de momento ya es bastante para digerir. Insisto también en que nuestra vía de comunicación ahora mismo más útil y más... cercana es el Facebook del Ateneo Obrero, ¿no? Pues ahí puedes ver los eventos convocados y bueno, por supuesto se mantienen los que van sucediendo y que quedan archivados, se pueden consultar. Entonces, bueno, animo a la gente a partir de ahí va a haber la información detallada. Por supuesto, y se pueden dirigir también a la Escuela Comercio, al Ateneo Obrero de Gijón. Efectivamente, en la segunda planta de la Escuela de Comercio, teléfono 985-340395 y también el correo electrónico, es administracion@ateneo-obrero.org, porque también el correo electrónico, si la gente lo desea y da su permiso, pues a partir de ahí les mantenemos informados de las actividades. Ajá, muy interesante. Bueno, pues nada, hasta el próximo jueves, ¿no, Luis? Eso espero. Bueno, esperamos todos. Vale. Pues chao, gracias. Gracias a ti, Pilar. Hasta luego. seguimos en Radio Crash, en el 105 FM Radio Crash. Y esto fue lo que, bueno, pues de todas esas actividades de las cuales nos ha informado Luis Pascual del Ateneo Obrero de Sison.